allá, y ahora la gente está que ya no quiere más que cha cha cha. Si es verdad que nos divierte el cha cha cha, lo bailaremos sin cesar hasta llegar a la madrugada. ¿Qué será? Dime si es el rítmico sonar del güiro, el cencerro, la tumba, el timbal, que le da sabor al ya, ya, ya. ¿Qué será? ¿Qué es lo que tiene el ya, ya, ya? Y ahora la gente está que ya no quiere más que ya, ya, ya. Qué sabroso se goza el ya, ya, ya. Ya, ya, ya.